¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Álex Castellano en Paradigma Radio. En Paradigma Radio le tomamos el pulso a la actualidad. En Paradigma Radio, noticias breves. El ayuntamiento gana un pleito a Clesa y se va a ahorrar algo más de 12 millones de euros. Aunque cabe recurso, en estos momentos hay una sentencia no firme. Clece, la multinacional que realizaba el servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Córdoba, había anunciado su renuncia en junio del 2017 a continuar prestando el servicio, considerando los ataques por parte del gobierno municipal a su gestión municipal al estar presentes en múltiples protestas de las trabajadoras del servicio por las condiciones laborables. Finalmente tuvo que continuar con el servicio. En noviembre empieza la localización de los cuerpos víctimas en los cementerios de Córdoba, víctimas del franquismo. Se destaparán las fosas de los cementerios de La Salud y San Rafael. En las próximas semanas comenzarán una serie de intervenciones encaminadas a la localización y recuperación de los cuerpos. Y ayer se manifestaron la delegada del gobierno de la Junta de Andalucía en un acto informativo y presentó el informe técnico de intervención y exhumación de las fosas del franquismo en Córdoba. Atención, esto es interesante. 15ª muestra de cine social, La imagen del sur. Se celebrará del 8 al 16 de noviembre en Córdoba con talleres, charlas y la proyección de más de 40 películas. Entre los títulos de esta edición, organizada por el Área de Solidaridad y Cooperación del Ayuntamiento de Córdoba y el Centro de Iniciativas para la Cooperación, BATA, destacan el thriller político o proceso de María Ramos y El aula vacía, bajo la dirección creativa de Gael García Bernal. La Asociación por Derechos Humanos de Andalucía presenta propuestas inexcusables de ámbito social para presentarlas a las elecciones de ámbito autonómico. Con motivo de la convocatoria de elecciones andaluzas para el próximo 2 de diciembre, la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía ha hecho público un documento de propuestas dirigido a que éstas sean integradas en los programas electorales con los diferentes partidos políticos. Califica de imprescindible una ley de inclusión social que afronte la exclusión. Ahora sabemos más de lo que pasa a nuestro alrededor. Paradigma Radio. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Decíamos en nuestro informativo de que comienza la 15ª edición de un festival de cine social que todos los años organiza Silbata, y a cuya cabeza está Rafael Cantero, que le agradecemos que participe esta mañana con nosotros. Rafael, buenos días. Hola, buenos días, Alex. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigo? Rafa, ¿cómo estamos? Hola. Cada año más interesante, ¿no? Siempre va subiendo como un escaloncito, ¿no? Sí, sí, eso pensamos nosotros también. Cada año la muestra tenemos la oportunidad de ofrecer grandes películas, cada vez más, pues una muestra de referencia en la que realizadores y realizadoras de España y de otros países pues presentan sus películas, sus cortometrajes, y a la cual también nosotros pues invitamos a algunos de los documentales que dentro de la temática de la muestra pues han sido, bueno, algunos están siendo en este momento documentales de referencia en algunos temas, ¿no? Rafa, Soy Inés Fontivero, buenos días. Hola, Inés. ¿Dónde vais a este año a hacer la muestra? Porque siempre ha sido en la Filmoteca. ¿Vais a seguir haciéndolo allí? Sí, nosotros, nuestro objetivo todos los años es ir reduciendo algún número de proyecciones en la Filmoteca y ir haciendo proyecciones también en barrios de la ciudad, ¿no? En distintos barrios de la ciudad. Lo que pasa es que tenemos un presupuesto muy limitado y para organizar la proyección en distintos centros cívicos y o en otro espacio, pues el no llega, ¿no? Se necesita, eso te exige una serie de recursos a nivel de producción, ¿no? De poder llevarla en Filmoteca. Tenemos todas las facilidades, tanto para volcar las películas como en cuanto a sistemas de reproducción y sonido, ¿no? Con lo cual, ahí aseguramos sin ningún tipo de gasto, simplemente con la colaboración de Filmoteca de Andalucía, uh-huh, en la Imagen del Sur, que las proyecciones van a tener la calidad que deben de tener en relación con los realizadores y realizadoras que la han presentado en nuestra muestra, para que el público la vea con esa calidad, y por otra parte también en cuanto a la necesidad, pues, de que una proyección, pues esas cosas que suelen pasar muchas veces, ¿no? Cuando proyectamos, sí, pues en una proyección pues no se corte, no haya problemas de sonido, no existen problemas de imagen, así que todo esté, digamos que claro, ya somos una muestra que ya hay ciertas cosas que no nos podemos permitir, ¿no? En nuestros comienzos sí es cierto que a veces teníamos ese tipo de problemas, pero ya para nosotros digamos que hay un nivel de calidad en las proyecciones que debemos mantener, ¿no? Uh-huh. Y eso es muy bueno, lo además. Agradecen, claro, los realizadores y las realizadoras, lo agradece el público. Claro. Entonces, se proyecta en la Filmoteca este año, se proyecta también en el Centro Cívico Poniente Sur. Algunos años hemos hecho también proyecciones en el en Mateo Inurria, ¿sabes? Pero como te digo, toda esa salida a otro espacio siempre nos requieren una serie de recursos de producción para que todo se produzca con calidad. Rafa, también detrás de cada película hacéis un debate, ¿no?, de tema social. Este año, ¿sobre qué temas vais a hablar detrás de cada película? Claro, nosotros, una cosa que habría que decir es que nosotros, claro, no sabemos las temáticas, ¿sí? Porque las películas que se presentan a la muestra cada año son diferentes. Por ejemplo, hace 4 o 5 años recibíamos muchas películas en relación al tema de la crisis, sobre el 15M, sobre desahucios, sobre los derechos laborales. O sea, había muchas películas, muchos realizadores y realizadoras que estaban haciendo cine respecto a lo que era, digamos, la noticia, la coyuntura en la que se estaba viviendo en el país, ¿no? Igual, por ejemplo, que cuando ocurrió el corralito en Argentina, allá por el año 2000, 2001, recibimos muchas películas argentinas también sobre esa realidad social, ¿no? Es decir, pero la muestra realmente es un reflejo de lo que está ocurriendo, bueno, con cierto margen de tiempo, porque claro, no existe un acontecimiento social que genere inmediatamente material audiovisual, aunque hoy en día también estamos viendo, por ejemplo, que se puede hacer un cortometraje de algo que ha pasado, pues, por ejemplo, recientemente, ¿no? Pero nosotros recibimos esas películas y con esas películas vamos armando la programación, ¿no? A veces tenemos muchas películas sobre el tema de mujer y género, a veces tenemos muchas películas sobre el tema medioambiental, a veces tenemos más películas sobre Y este año hemos recibido unas películas muy interesantes en temas de memoria histórica, así que una de las charlas va a ser sobre el tema de memoria histórica. También hemos también el día 14 en el Centro Cívico Poniente Sur vamos a hacer una proyección y un debate en torno al tema de género, ¿vale? También hemos recibido unas películas muy interesantes sobre el tema del derecho a la vivienda, que también vamos a hacer un debate al que hemos invitado a la plataforma Stop Desahucio, de aquí de Córdoba. Y creo que no se me olvida... Rafa, no y ya ninguno, pero bueno, ¿qué días son los que se van a emitir las películas? ¿Qué días son? Sí, nosotros hemos empezado ya con algunas actividades paralelas formativas en torno al cine, ¿no? A través hemos hecho dos cursos talleres en la Escuela de Arte Mateo Inurria con alumnos de la escuela. En el que el primero se ha ofrecido una película gallega sobre el tema de la violencia y el maltrato hacia la mujer, una película que justo cuando estaba la directora aquí impartiendo el taller, pues recibió la noticia de que le dieron el premio del público en el Festival Alcance de Cádiz, ¿no? Uh-huh. Empezamos con esas actividades formativas porque nos parece también interesante que el cine social sea también una herramienta para los que están formándose en las cuestiones audiovisuales, ¿no? Y son muy interesantes. Y también presentamos una película sobre el tema de la migración en la Escuela de Arte Mateo Inurria, un taller, quiero decir, sobre una película que se llama Bolingo, el bosque del amor, que son los testimonios de mujeres africanas que intentaron pasar, digamos, la frontera hacia Europa, ¿no?, desde África. Rafa, Imagen del Sur, 15ª edición, ¿ha cambiado la imagen del sur desde el principio hasta la fecha? Sí, cambia todos los años, es increíble. O sea, cambia todos los años. Nosotros, por ejemplo, dentro de Imagen del Sur, trabajamos con el tema de... O sea, una de las muestras que hacemos, incluida en la Imagen del Sur, es la muestra de cine de los pueblos indígenas, y muchas veces lo comentamos, ¿no? El cine de los pueblos indígenas ha pasado de ser un cine muy reivindicativo, que lo sigue siendo, un cine muy... ubicado en un aspecto, digamos, de denuncia, y ahora mismo es un cine que también muestra aspectos muy relacionados con la cultura, con la diversidad cultural, con la diversidad de pueblos indígenas, y es un cine que se exhibe en la Berlinale, que se exhibe en muchos festivales internacionales de Europa y del mundo, ¿no? Entonces, claro, vamos viendo la evolución y vamos viendo que el cine social ya no es algo tan extraño, tan testimonial. Porque el cine social, que eso habría que decirlo, para nosotros no es solamente la temática de la película, porque si no, claro, todo el mundo diría, claro, es que todo el cine es social. No, para nosotros el cine social significa... una transformación de la mirada, no solamente del espectador, sino también del cineasta. Es decir, cuando nosotros invitamos a los realizadores a los debates después de la película, los realizadores nos muestran cómo su mirada también se ha transformado durante el proceso de realización. Cuando se trata, cuando se trabaja temas tan difíciles, tan complicados, como puede ser la trata de personas, o por ejemplo el tema de las migraciones, o... Entonces, el cine social, digamos, para nosotros se sitúa en ese proceso de transformación social en el que el realizador tiene un compromiso con su cine y con lo que está haciendo. Entonces, a lo largo de estos años, sí, claro, hemos visto cómo ha habido una transformación a través del cine. A través del cine hemos podido saber, por ejemplo, qué estaba ocurriendo en el Mar Egeo, ¿no? Cuando los refugiados intentaban pasar hacia las costas griegas, ¿no? Rafa, pues ahí dejamos la invitación para que en estos próximos días podamos disfrutar de ese cine social y de esa imagen del sur en este 15º, de esa 15ª edición de este cine social. Muchas gracias, Rafa, por habernos informado en detalle de todo. Sí. Yo solamente porque me he enrollado mucho en la parte de... Solamente quería decir que la inauguración la hacemos el día 9 de noviembre en Filmoteca de Andalucía con un documental de rabiosa actualidad que muestra el proceso de impeachment hacia Dilma Rousseff en Brasil. El documental se llama O Proceso y es un documental que fue uno de las películas ganadoras en Documenta Madrid este año y que ahora mismo es un documental que está en todos los cines en Brasil. Así ok, pues el día 9, ¿no? Un poquito al próximo día 9 de noviembre, viernes, ¿A qué hora? A esa gran película. ¿A qué hora? A las 8 de la tarde. Perfecto, el día 9, 8 de la tarde. Pues muchas gracias, Rafa. Estaremos en contacto para ver cómo ha ido esa edición, 15ª edición del Cine Social. Muchas gracias. Un abrazo, amigo. Rafa. Vale. Hasta luego. Muchas gracias a vosotros. Ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía.